Mi nombre es Silvia Ju, soy la presidenta de la ARB, la Asociación Recicladores Valiosos. Vivo en el barrio Frutillar, cerca del trabajo. Trabajo en el vertedero municipal. ¿Cómo me decidí a ser parte de la ARB? La decisión fue un poco parte de los compañeros y por los años que estoy trabajando ahí, estoy 20 años ya trabajando en la asociación, pero ahora 15 años organizado. La verdad que muchos años. El trabajo está así regular nomás, no está muy a mil, está difícil. Nosotros trabajamos en la planta, trabajamos en el manto de la basura, hacemos recolección en lugares específicos y de ahí se hace lo que se puede, tampoco ni muy mucho ni muy poco, pero así regular. En la asociación somos 58 familias. En dos turnos, uno de 8 a 13 y de 13 a 18. Sí, separando su material en origen y la clasificación o llevando sus materiales a la planta, porque nosotros viste que sacamos por lugares donde tenemos para retirar material, pero a veces no es suficiente. Por falta a veces de que fallamos nosotros con el tema del vehículo, pues tenemos un solo vehículo, así que se lo dificulta cuando se lo rompe y no podemos trabajar. Sí, la campaña se largó esta semana, sí, una campaña solidaria que teníamos pendiente de hace rato y debido a que está todo tan difícil, lo llevó a hacerla, a voluntad de Bariloche, nada más que eso. No digo que va a salir en un mes ni dos meses, porque el proceso medio larguito, porque necesitamos sí o sí otro vehículo para poder trabajar bien y que pues, poder hacer recolección diferenciada por todos lados. Claro, porque nosotros tenemos un camión y con ese camión hacemos lo que se puede. Tampoco cubrimos todos los lugares. Y con otro vehículo sí. Y cuando se lo rompe, bueno, ya tendríamos otro igual. ¿Entiendes? Entonces mejoraría la calidad del trabajo. Acercarse a la cooperativa de electricidad, se llena el formulario y ahí se pone lo que está dispuesto a donar por mes, porque va a ir incluido en la boleta de luz. Y yo sé que esto va a funcionar, como lo he dicho en otros lugares. Tengo mucha fe que sí va a funcionar por el bien de nosotros y por también por brindar un trabajo a la comunidad de Bariloche y estar mejor. Voces al margen.